Año de 1981. El regente de Nueva York declara la guerra al grafiti. 0.4 millones de dólares en construir dobles bardas patrulladas por perros entre las dobles. Abel Pérez Rodríguez, mejor conocido como Digno Hoch, es un artista urbano, muralista y grafitero tzotzil originario de Chenaló, Chiapas, y que actualmente radica en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde realiza la importante y humana labor de promover y compartir las artes con la niñez y juventudes de las colonias periféricas de esta ciudad. Conozcamos un poco del trabajo de Digno Hoch y cómo es que varios factores y causas que atraviesan su vida lo mueven a crear proyectos en colectivo que generan cambios a la realidad social que se vive en los barrios y colonias. Mi familia es indígena. Por parte de mi mamá es de Mitontic y por parte de mi padre de Yaptoclum. Y yo soy de la cabecera, ¿no? Que es Chenaló. Estoy aquí en San Cristóbal a través de la migración de mis padres. Sea por trabajo, sea por cosas diferentes, metas o sueños que tenían que no se cumplían en donde estaban. O quizás una vida diferente, ¿no? A la de comunidad. Pues también que querían estudiar y eso, ¿no? Y el estudio no estaba en la comunidad. Digno nos comparte su encuentro con la cultura del hip hop que lo llevó a practicar el arte urbano del graffiti. Pues prácticamente no lo miraba como graffiti, ni sabía que se llamara graffiti. Fue entre que ser amigos, ¿no? En la calle. Yo antes de eso bailaba, pero tuve un problema que me llevó a adentrarme más hacia el graffiti. Entonces empecé a practicar más esa técnica. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que le llaman graffiti, que hay estilos, que se practica en otros lados, que hay una historia. Después de que me adentré a querer dibujar sin saber dibujar, pues me di cuenta que el diseño gráfico se podían hacer dibujos digitales o hacer animaciones, como que me visualicé como todo lo que miraba en la televisión. Y me visualicé yo haciendo mis dibujos de esa manera, no comercial, pero sí mis dibujos en ese formato. Por eso como que eso me jaló a querer estudiar un poco diseño gráfico, porque también no tuve la oportunidad de estudiar artes. Si te das una vuelta por el centro o barrios periféricos de San Cristóbal, te encontrarás con grandes murales en el que se representan elementos de la cultura maya de Chiapas, que son creación de Digno, donde el arte ha contribuido a reivindicar sus orígenes. Yo creo que, por ejemplo, en ciertos lugares el arte se apropia de cada región. El sur de México se apropia del movimiento hip hop. Muchos movimientos en donde reivindican al hip hop como hip hop maya. Entonces también se reivindica como graffiti maya. Y eso es como una apropiación de la cultura y nuestras raíces. Suele apropiarse de unos elementos incorporando nuestras raíces. Me gusta transmitir mucho lo que es la naturaleza y el ser humano como tal, sea masculino, femenino, y los mismos animales que hay en nuestra región, ya sean caracoles, jaguares, colibrís, etcétera, ¿no? Prácticamente son elementos que son desde la época prehispánica o dentro de las leyendas de la mitología maya, ¿no? Y también represento mucho a la mujer, porque la mujer son como las plantas, ¿no? Que brotan, como las flores que siempre están brotando y que dan vida en cada momento. Entonces siento que la figura femenina es la misma madre tierra. Entonces también la represento mucho en muchos dibujos. Dentro de este camino artístico, también se ha topado por conflictos y problemas en la ciudad al plasmar su arte en las calles. Academias blancas, aún no entienden cómo mi abuela habla con las plantas. Las imágenes están satanizadas por X razón o por religión, o porque simplemente no les agrada porque no tenemos una cultura de las artes callejeras o del muralismo, de cierta, sí, de ciertas imágenes. Y pues con los otros conflictos, ya sean que si lo haces de una forma independiente, que no tienes el recurso. Tú tienes que gestionarte las comidas, tienes que gestionarte el agua. Y pues que no hay un salario, ¿no? También. Al final de cuentas, desde que hay una ley, entonces los vecinos o locatarios ya no quieren contratarte, por así decir, para hacer ciertos trabajos. Entonces se reduce las posibilidades de trabajo y se reduce las posibilidades de embellecer el espacio calle. El arte debe de ser para todas y todos y no estar en los espacios privados nada más, ¿no? Que en los cuadros ahí todo cuadrado. Las calles se ven bonitas, llenas de colores, bien hechas. Y pues yo creo que sí, es sensibilizar a las autoridades, después a la población, a nosotros mismos también, para poder acercarnos a las personas y poder llegar a ciertos acuerdos y que acepten el arte y que se den cuenta que el arte vale, que es un trabajo, que es un esfuerzo, que son horas de dedicación, ¿no? Que no aparece de la noche a la mañana. Aparte de manifestar su arte en las calles, Digno también piensa que el arte es para todos, y eso implica el derecho al acceso a aprender y practicar alguna actividad artística. Por ello, colectiviza el arte y la comparte con la niñez y las juventudes. Uno crece en ahora sí que en los barrios, y nunca ves que alguien te llegue a enseñar o a compartir las disciplinas del arte. Y entonces creo que yo me veo reflejado como los niños, que nadie me acercó, nunca me dieron pintura para poder experimentar qué se siente pintar, ¿no? O dibujar o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, juntarnos con amigos de que crecimos sin que nos brindaran y nos apoyaran con el arte, nadie nos enseñaba, nadie se acercaba, y yo creo que entonces nosotros tenemos una necesidad de poder compartir y de buscar las maneras, ¿no? Entre amigos, de gestionarlo autogestivamente e independientemente, y entonces involucrar a los niños, ¿no? Compartirles, que los niños se apropien de su espacio, tanto niños jóvenes o niñas, y que se sientan orgullosos de ellos ser parte de un mural realizado en su barrio, porque a final de cuentas nosotros solo llegamos y somos ayudantes y facilitadores prácticamente, porque ellos son la pieza fundamental de pintar su barrio, porque ellos viven ahí. Entonces, justo también surge y nace una necesidad de crear un proyecto que se llama GAM, Graffiti Arte Mural, que al iniciar este proyecto son con causas sociales, con temática social y de luchas independientes, con charlas de equidad de género, de la no violencia, de la drogadicción, batallas de break, rap, conciertos y los murales, ¿no? Prácticamente los murales, que es el tema fuerte, porque muchas personas de las zonas de la periferia nos han agradecido que ven buenos murales, y que hay veces solo los buenos murales están en el centro, ¿no? Entonces, que se vayan a la periferia, los colonos o la mayoría nos agradecen ante eso. Y también justo al estar ahí nos comparten que hay muchos problemas que suceden en ese lugar. Justo entonces también ahí hay que seguir haciéndolo, porque nadie se acerca, nadie lo quiere hacer. Las instituciones gubernamentales o las personas que tienen el recurso no lo utilizan, no se acercan. Y yo creo que nosotros sí nos acercamos porque sabemos qué pasa ahí y crecimos ahí. No es fácil, pero también tenemos que buscar la manera de cómo cambiar nuestro mundo o nuestras calles o los lugares en donde crecimos para que haya menos violencia. Comparte Lorena Gómez, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.